Capítulo 4 de Vasco Núñez de Balboa, Historia del descubrimiento del Océano Pacífico, de Ángel Ruiz de Obregón y Retortillo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Odisea de Balboa y su gente a través del Istmo Americano. Descubrimiento del nuevo mar desde los Andes. Llegada a sus playas. Toma de posesión del Mar del Sur por Vasco Núñez de Balboa en nombre de los reyes de España. Nada más fácil hoy que pasar del Atlántico al Pacífico. Ni los intrincados bosques vírgenes, ni las pantanosas y mefíticas marismas, ni los gigantescos y escarpados Andes presentan al viajero el menor obstáculo en su marcha, ni le ocasionan la más ligera incomodidad. Desde Colón o Aspingual a Panamá, se puede ir en pocas horas, cómodamente instalado en un vagón de ferrocarril, y el cruce del Istmo se reduce a un rápido viaje de negocios o una breve excursión de recreo. Muy pronto será aún más cómodo y sencillo el acceso de uno a otro océano. Cuando quede abierto al tráfico universal el canal que está próximo a inaugurarse, los más grandes buques pasarán de mar a mar sin interrumpir su marcha, y los viajeros podrán desde la toldilla ver desfilar ante sus ojos, como en un cinematógrafo, el maravilloso panorama de aquellas comarcas donde hace 400 años un puñado de españoles llevó a cabo, con sencillo heroísmo, una de las más grandiosas empresas que la humanidad ha realizado en el transcurso de los siglos. Hoy, para salvar la distancia que separa ambos mares, basta con dejarse conducir pasivamente, pensando cada cual en sus asuntos y quejándose, tal vez los más exigentes, de las molestias del viaje y de las malas condiciones de los medios actuales de transporte. Pero hace 400 años, ante aquel puñado de audaces aventureros que se lanzaron a ciegas en lo desconocido, impulsados por su codicia, arrastrados por la fe en su atrevido caudillo y confiados en la protección de la divina providencia, se presentaba un vasto territorio poco menos que inaccesible a la planta del hombre, mejor dicho, del europeo, para el cual todo allí, desde el clima hasta los más pacíficos y civilizados de sus habitantes, era hostil e inhospitalario. La enorme cadena de montañas colosales erguía en el horizonte su imponente masa como un valladar inexpugnable, dispuesto a cerrar el paso a los invasores, si es que conseguían llegar hasta él, salvando los innumerables obstáculos que habían de interponerse en su camino, no por más ocultos y solapados que los Andes, menos formidables y difíciles de salvar. A decir verdad, en el itinerario improvisado de aquella expedición, todo era un puro y perenne obstáculo, que a cada momento exigía de Balboa y su gente esfuerzos verdaderamente titánicos y ponía constantemente a prueba su valor y su tenacidad invencibles. Aquellos ríos, aquellas marismas, aquellos bosques y aquellas montañas estaban de tal modo repletos de dificultades, peligros y asechanzas para los españoles que, repito, fue un verdadero milagro que llegasen sanos y salvos al fin, y conseguirlo de la manera sencilla y triunfal que ellos lo hicieron constituye una proeza de tal magnitud que, a mi juicio, no la supera ni aun la iguala ninguna otra de cuantas registra la historia. Fue aquella jornada una grandiosa epopeya digna del canto de un Homero, y es para mí incomprensible que ningún poeta castellano haya intentado inmortalizar su nombre esculpiendo en versos imperecederos este magnífico y sublime episodio de la conquista de América, pues no creo que haya asunto ni tema alguno más digno de hacer vibrar las liras de los poetas, ni empleo más adecuado para el lenguaje armonioso y sonoro de la poesía, que estos hechos excepcionales, por los que sus autores se elevan tan por encima de los demás hombres que se convierten en verdaderos semidioses. Por las razones anteriormente expuestas, acometió Vasco Núñez su empresa precipitadamente y sin disponer apenas de los elementos más indispensables para llevarla a cabo con probabilidades de éxito. pero como hacía largo tiempo meditaba de continuo sobre ella, y la había estudiado y analizado con todo detenimiento, hasta en sus más mínimos pormenores, pudo rápidamente trazarse un plan conveniente y adecuado a las circunstancias, que le permitiera utilizar provechosamente los medios de acción con que contaba y reducir al menor límite posible los riesgos y eventualidades adversas que, en todo caso, siempre le habría sido imposible evitar por completo. Por esa razón, más aún que para rehuir la penosa y arriesgada travesía de las lagunas y marismas que cubren todo el terreno por donde corren los 13 brazos en que se divide el río Atrato, poco antes de desembocar en el mar, en cuyos remolinos y bancos de enmarañadas plantas y raíces acuáticas sabía por experiencia Balboa que podría fácilmente fracasar su empeño al empezar la jornada, decidió ir embarcado, costeando, hasta la residencia de su amigo y semisuegro Careta, del que se prometía obtener un eficaz auxilio en hombres y provisiones, para emprender ya desde allí, con los refuerzos que de su aliado consiguiera y por lugares algo menos intransitables y peligrosos, el camino directo tierra adentro, por el cual se proponía llegar en atrevidas y breves jornadas a las auríferas aguas de aquel mar desconocido, en cuyas aguas, como en las de un nuevo Jordán, esperaba purificarse y redimirse de sus fallas pasadas que tanto pesaban en su conciencia y cuyas funestas consecuencias tanto temía. Embarcóse, pues, con su pequeño ejército expedicionario en un bergantín y 9 canoas, y en uno de los primeros días de septiembre de 1513 se dio a la vela con dirección a Coiba. Allí dejó a algunos de sus hombres para que guardasen las embarcaciones y le pudiesen servir, en caso necesario, de reserva y de apoyo en la retirada. Y en cambio, nutrió sus filas con unas cuantas docenas de indios, fuertes y aguerridos, que puso a su disposición Careta para que le sirviesen de guías, le abriesen camino a través de la selva, le auxiliasen en todas las necesidades del viaje y, si era preciso, luchasen a su lado como amigos y aliados contra las tribus que pretendieran oponerse al paso de la columna. Entonces, puede decirse que empezó realmente la expedición con todos sus peligros y dificultades, que aumentaban sin cesar a medida que los conquistadores avanzaban en su marcha. Entonces, aquel grupo de ambiciosos temerarios tuvo que emprender una lucha encarnizada y tenaz, verdaderamente titánica, contra todo cuanto les rodeaba, pues todo les era adverso. Todo se oponía a su avance, cerrándoles el paso con incesantes obstáculos y amenazando sus existencias con todo género de riesgos y asechanzas. Cierto que los indios que les acompañaban les eran sumamente útiles y que gracias a ellos se salvaban fácilmente muchos inconvenientes y se vencían no pocas dificultades. Delante de la columna iban algunos abriendo paso con hachas y machetes que les dio Balboa, a través de la espesísima maleza que ocultaba el suelo y de la intrincadísima red de parásitas y trepadores que, colgando de los árboles, les envolvía por completo en sus apretadas mallas, buscando hábilmente la ruta que convenía seguir, evitando los malos pasos, flanqueando los pantanos y marismas, peligrosísimos, por ser casi invisibles para ojos inexpertos, rehuyendo el encuentro con las fieras o dándolas muerte antes de que pudiesen atacar a la columna, y eligiendo para acampar los parajes más apropiados y seguros. Cazaban también con sus arcos diestramente, en cuya tarea les ayudaban algunos de los españoles, y recogían al paso los abundantes y sabrosos frutos comestibles del bosque que preferían para su alimentación a toda otra clase de vituallas. Pero no podían evitar que el calor y el peso de sus armaduras abrumase a los españoles, que el sol los abrasara, que los insectos los devorasen y que las fiebres y la disentería los aniquilasen. No podían impedir que algunos cayesen rendidos y que otros sufriesen graves percances, ineludibles en tan esforzada y azarosa marcha por lo más recóndito e intrincado de aquellas selvas, en las que tantos exploradores han encontrado después la muerte, y que aún hoy no son nada fáciles de cruzar, a pesar de los caminos que se ha pretendido trazar en ellas y que la exuberantísima vegetación tropical cierra apenas abiertos. No obstante, merced a su energía y a la gran sugestión que ejercía sobre su gente, consiguió Balboa llegar con bastante rapidez y sin sufrir muchas bajas al pueblo del cacique Ponca, donde se proponía descansar y dejar otro destacamento que le guardase las espaldas. Pero habiendo sabido que se aproximaban los españoles y suponiéndoles intenciones hostiles, todos los habitantes del poblado, con Ponca a la cabeza, huyeron a los bosques inmediatos. Instaláronse los españoles en las viviendas abandonadas por los fugitivos para reponerse de las fatigas y quebrantos sufridos. Y Balboa, atento a la ejecución de su plan con escrupulosa exactitud, único modo de conseguir que no se malograse su empresa, prohibió a los suyos terminantemente, bajo pena de la vida, que saqueasen el pueblo como se proponían hacerlo, siguiendo su costumbre de invasores codiciosos, ni aun tomasen siquiera más víveres de los indispensables para sustentarse en el día. Y envió a Ponca un mensaje diciéndole que venía a visitarle porque quería ser su amigo y pactar con él una alianza para guerrear juntos contra otros caciques enemigos de ambos, y que, a tal efecto, deseaba verle enseguida. Acudió Ponca apresuroso al llamamiento, y tras él fueron llegando todos sus vasallos, tranquilos y contentos, al ver la actitud pacífica y amistosa de los españoles. Y para demostrarles su satisfacción y su afecto, les colmaron de atenciones y les brindaron generosa hospitalidad. Con su acostumbrada habilidad, supo Balboa ganarse la voluntad y la confianza de Ponca. También, que al conocer este sus propósitos, le comunicó cuanto sabía sobre los territorios que habían de atravesar los expedicionarios, especialmente sobre la cordillera de los Andes, desde cuyas altas cimas podían ya contemplar el mar del otro lado, en toda su magnífica grandeza y una gran extensión de tierra, la más rica del mundo, en minas de oro. Y les dio además abundantísimas provisiones y algunos hombres para que se las porteasen y les sirviesen de guías en su ascensión por las montañas. Vasco Núñez correspondió a los valiosos obsequios de Ponca, regalándole a su vez una porción de vistosas baratijas y repartiendo entre sus allegados algunos cuchillos y hachas de hierro. Dispuso que se volviesen a Coiba los indios de Careta y algunos españoles que estaban enfermos, y reanudó la marcha el 20 de septiembre en dirección a los ya próximos Andes que aparecían en el horizonte cada vez más elevados e imponentes. Esta segunda parte de la marcha fue todavía más difícil y penosa que la primera, pues para llegar a las primeras estribaciones de las montañas era preciso antes cruzar varios ríos profundos y rápidos infestados de caimanes y peces caribes, y que había que pasar en toscas y endebles balsas, en las que era muy fácil zozobrar, o bien por algún dificultoso vado, conocido apenas por los mismos indios, metiéndose en agua y barro hasta la cintura y corriendo el riesgo de ser arrastrado por la corriente o cogido al paso por algún caimán en acecho, sufriendo las mordeduras de los voraces peces caribes y llevándose con el agua y el cieno los gérmenes de la fiebre, que era uno de sus peores y más encarnizados enemigos. En 4 días solo pudieron avanzar unas 10 leguas, pero al cabo de ellas tuvieron la satisfacción de verse fuera de aquel dédalo de ríos, arroyos y canales, y se encontraron en un terreno montañoso y abrupto, pero despejado y fácilmente transitable, andando por el que llegaron pronto al territorio del poderoso y temible, para los reyezuelos indios, que le temían y respetaban sobremanera, cacique Cuareca, enemigo irreconciliable de Ponca, el cual salió al encuentro de los españoles al frente de un gran número de indios armados de arcos, lanzas y mazas, y los amenazó con no dejar uno vivo si se obstinaban en seguir adelante. Viendo que los españoles no hacían ningún caso de sus advertencias y amenazas, se lanzó sobre ellos, seguido de sus feroces guerreros, dando todos, en bárbara competencia, enormes saltos y grandes alaridos, que, a su parecer, debían producir en el enemigo un espantoso pánico. La descarga de algunos mosquetes bastó para dispersarlos y ponerlos en precipitada fuga, pues, sin duda, el ruido de los disparos y los certeros efectos de algunos les hicieron creer que los blancos disponían a su antojo del trueno y del rayo para exterminar a sus enemigos. Para asegurar la victoria, ordenó Vasco Núñez que su gente persiguiese sin cuartel a los vencidos, y de ese modo mataron en poco tiempo a más de 600, entre ellos el mismo Cuareca. Hirieron a muchos más y cautivaron a unos cuantos. Parte de esta hecatombe fue obra de los perros bravos que utilizaban los españoles en América como animales de guerra, uno de los cuales, perteneciente a Balboa y llamado Leoncico, se hizo célebre por su ferocidad con los indios y por el terrible miedo que llegaron a tenerle estos. El pueblo de Cuareca estaba situado al pie del alto pico andino, desde cuya cumbre habían de ver el mar los expedicionarios. Vasco Núñez ardía en deseos de trepar a su cima sin dilación, pero sus hombres estaban materialmente deshechos por las fatigas del viaje y las enfermedades que los diezmaban, y no tuvo más remedio que aplazar por unos días la anhelada ascensión para que su hueste se rehiciese un tanto. Aún así, no pudo reunir más que 67 hombres útiles de los 200 que salieron de Santa María, 20 o 22 días antes. Dejó allí a los enfermos y heridos y se volvió a poner en camino al frente de los pocos que estaban en condiciones de acompañarle, al amanecer del día 26 de septiembre. Hacia las 10 de la mañana salieron de la selva que cubría las laderas de la montaña, que iban escalando en su parte más baja, y se encontraron en un terreno árido y pedregoso que formaba la cumbre de aquel pétreo coloso, uno de los mayores de la cordillera. A poco camino más, señalaron los guías una eminencia escarpada y solitaria, desde la cual era ya visible el Mar del Sur. Vasco Núñez, que quería ser el primer español que lo contemplase, como su verdadero descubridor, mandó hacer alto y subió solo al pico designado por los indios. Apenas hubo llegado, cuando ante sus deslumbrados ojos apareció en toda su inmensidad majestuosa el gran océano Pacífico. Sin parar mientes en el también grandioso panorama terrestre que se extendía a sus pies, cayó de rodillas y alzó la mirada y las manos al cielo como en señal de admiración y reconocimiento. Al ver esta elocuente actitud de Vasco Núñez, que era una verdadera plegaria muda, comprendieron los españoles que estaba a la vista de aquella ansiada tierra de promisión que iban buscando, pues el mar nuevo era para ellos lo de menos, y se abrazaron llorando de alegría y dando estentóreos gritos. Aclamaron a su esclarecido y victorioso jefe. Un sacerdote que se encontraba entre ellos, Andrés Vara, entonó el Te Deum, y todos le corearon con piadoso entusiasmo. A continuación, derribaron un árbol, hicieron con él una tosca cruz y la clavaron sobre un montón de piedras. Grabaron en las cortezas de otros los nombres de los reyes de Castilla y de Aragón, y dieron tales señales de júbilo y de entusiasmo que los indios que los contemplaban en silencio, aunque no los entendieran, debieron adivinar la grandeza de la interesante escena histórica de que eran testigos. Andrés Valderrábano, notario real y secretario de Balboa, redactó un acta consignando que Vasco Núñez había descubierto en aquellos momentos el Mar del Sur, yendo acompañado por los caballeros, hidalgos y hombres de bien que enumera uno por uno a continuación, y termina autorizando el documento y dando fe de que los 66 hombres mencionados en el acta y él mismo además, fueron los primeros cristianos que vieron aquel mar. Inmediatamente dispuso Vasco Núñez el descenso en dirección al nuevo océano, del cual deseaba tomar posesión lo más pronto posible en nombre de los reyes Don Fernando y Doña Juana. Todavía antes de llegar a las playas del Pacífico, tuvieron que sufrir algunas fatigas y contratiempos, y hasta librar una batalla con el cacique Cheapes, que, como Cuareca, quiso oponerse al paso de los españoles por su territorio. Vencido fácilmente este, a pesar de ser tan pocos los españoles, gracias, más que nada, al estrépito de las armas de fuego, Balboa le trató con calculada generosidad para captarse su amistad y recabar de él la ayuda que necesitaba para rematar su obra. Y Cheapes se sometió, reconocido a su vencedor, y puso a disposición de él su persona y su casa y todo su pueblo. Vasco Núñez, aprovechando esta favorable actitud de Cheapes, se quedó con él unos días para descansar y ordenó que, entre tanto, saliesen tres patrullas mandadas por Francisco Pizarro, Juan de Escaray y Martín Alonso, en busca del camino más corto para llegar al mar. El primero que lo halló fue Alonso, quien, a los dos días de caminar, llegó a una playa en la que encontró dos canoas varadas en la arena. Martín Alonso hizo llevar una hasta el agua, y metiéndose en ella, puso a sus compañeros por testigos de que él era el primer español que entraba en el Mar del Sur. Ejemplo que siguió enseguida otro llamado Blas de Atienza, metiéndose en la otra canoa y pidiendo testimonio de que él era el segundo que navegaba en aquellas aguas. El 29 de septiembre llegó Balboa a su vez a la orilla del mar, que, sereno y majestuoso, se ofrecía a la vista de los españoles en una extensión sin límites. Nada turbaba su grandiosa placidez. Apenas rizaba su superficie una ligera brisa que le hacía acariciar con blandas olas las doradas arenas de la playa. Ni un ser humano, fuera de nuestros héroes, parecía por aquellos contornos. Ni una vela se veía en el horizonte. Nada turbaba el solemne silencio de aquel momento sublime. Los inmensos y exuberantes bosques de la costa que llegaban al mismo borde de la playa aparecían tan grandiosos y tan desiertos como el mismo océano. Anonadado por la magnificencia de aquel espectáculo y abrumado por la honda emoción que le embargaba, Vasco Núñez volvió a caer de rodillas como en lo alto de los Andes, y así permaneció unos segundos que a los presentes les parecieron siglos. Después, irguiéndose arrogante y altivo, con un continente soberbio que le daba apariencia de gigante, avanzó resueltamente, entró en el mar hasta que el agua le llegó a la cintura, y desenvainando la espada y blandiéndola en el aire, gritó con voz clara y fuerte: «¡Vivan nuestros muy poderosos y altos señores, los reyes de Castilla y León y de Aragón, don Fernando y doña Juana, en nombre y representación de los cuales yo, Vasco Núñez de Balboa, gobernador de Santa María del Darién y adelantado de Tierra Firme, tomo hoy, para la corona de Castilla, posesión real, corporal y actual de estos mares, tierras, costas, puertos e islas del sur, y de todas sus partes y dependencias, y de sus reinos y provincias. Y si algún otro príncipe o capitán, cristiano o infiel, cualesquiera que sea su ley, su secta o su condición, pretende tener algún derecho sobre estas tierras y sobre estos mares e islas, yo estoy pronto y dispuesto a defenderlos y protegerlos en nombre de los monarcas castellanos, presentes y futuros, a quienes pertenece el imperio y dominación de estas Indias, islas y tierra firme, al norte y al sur, con todos sus mares hasta los polos Ártico y Antártico, a ambos lados de la línea equinoccial, dentro y fuera de los trópicos de Cáncer y de Capricornio. Ahora y en todos los tiempos, mientras el mundo dure y hasta el día del juicio final». Los españoles contestaron a esta bizarra y denodada arenga con las más entusiastas y calurosas aclamaciones. Y como no se presentó ningún príncipe, ni capitán, ni cristiano, ni infiel a contradecir a Balboa y aceptar su desafío, el notario Valderrábano redactó un acta de la toma de posesión por Balboa de aquellas tierras y mares para los reyes de España, refiriendo el solemne acto puntual y detalladamente. Y en ella, los que sabían escribir estamparon sus firmas, y los demás trazaron sendas cruces para que constase, a más de su testimonio, en apoyo de la veracidad del documento y su contenido, su presencia y personal participación en tan alto y extraordinario suceso. Fin del capítulo 4.